Déjame que me vaya y que con ella muera. Ay, ay, ay, ay, ay. Aunque me duele el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. ¡Dejar para Arequito! A donde iré no importa, no intentes detenerme. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, hagas juramentos, ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento. Ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento. Siempre de corazón, guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana crucificada y triste. No quiero estar mañana crucificada y triste. ¡Ay, ay, ay! El hueco de tus manos, venga como el azúcar. Bebí los desengaños, robé las amarguras. Bebí los desengaños. No estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre de corazón, por una chacarera. Déjame que